Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Y nosotros de inmediato vamos a cambiar de día antes de presentar el programa del día de hoy, porque a esta hora cierra la campaña sobre el referéndum. El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras. Un pueblo mejor. Y créanme, nadie tiene el derecho a amenazar que nos va a recortar. Jamás vamos a salir de nuestra Europa. Nunca nos vamos a dividir a Europa. Nadie nos debe amenazar. Grecia es nuestro país, es nuestra patria, es hoy y será siempre la esperanza de un nuevo mundo. Dice nuestra mitología. Desde este pueblo, la tecnocracia quiere volver a atacar a Europa a través de Grecia. Pues no, este domingo no vamos a dejar, no dejaremos que Europa, a manos de nadie, nadie le va a hacer daño a Europa, ni va a salir de sus tradiciones. Desde sus principios, desde sus principios de democracia, desde los principios de la unión y de la dignidad, ciudadanos griegos, hombres y mujeres de todas las edades, que hoy en este momento se encuentran aquí, en esta plaza Sindagmatos, reunidos y llenando estas calles, les pido que voten por un país mejor. Ciudadanos griegos, se ha escrito en nuestra historia, hemos demostrado que ha existido, que ha regresado todas las amenazas han regresado. La más brillante escritura de nuestra historia, eran páginas, eran de valor. Por eso yo los invito, vamos a volver a escribir historias, historia de libertad, historia de unión. Los invito. Este domingo, les invito el domingo, vamos a volver a decir no a las amenazas, vamos a regresar la espalda a todos aquellos que nos han dañado. Y el lunes, cual sea la decisión que tomemos nosotros democráticamente por el pueblo y unos que tenían miedo que eso llegáramos a este momento, sea la decisión que se tome, hoy vamos a decir no a la división. El lunes, el griego y las griegas no tendremos nada que dividir. Todos vamos a luchar por una Grecia mejor, por todos aquellos 5 años que nos destruyeron. Vamos a luchar todos juntos. Les invito cordialmente. Isaac, dejen de atrás todas aquellas voces de miedo, todas aquellas voces de amenazas, por favor, decidan con decisión, con aplomo, decidan por una Grecia de orgullo, por una Europa demócrata, por un pueblo, pequeño pueblo que pelea, que no tiene armas, pero que pelea con valores, porque en sus manos tiene el gran derecho, que es el derecho a ganar. Tenemos el derecho a ganar y nadie lo puede negar, porque tenemos el derecho a nuestro favor, tenemos nuestro derecho. Queremos que el pueblo griego quiere valor. Todos nosotros tenemos que tener calma y voluntad, pero sí lo vamos a lograr. Todo lo que suceda y lo que suceda, somos vencedores. La democracia ganó y todas las amenazas se vencieron. Gracias y gran fuerza, con orgullo, con valor. El sí, el no, dirá Grecia en Europa. La unión. Bien, ahí escuchábamos entonces el discurso del cierre de la campaña sobre el referéndum del día domingo en Grecia. Escuchábamos al primer ministro de ese país, Alexis Tsipras, quien desde una multitudinaria concentración invitaba a votar por el no el día domingo, y adicionalmente a eso decían que pues no se iban a doblegar ante ningún imperio que quisiera opacar y además dañar al pueblo griego. Así que pues hoy cierra la campaña. En Grecia este próximo domingo se realiza este referéndum en el cual la gente va a decidir si decide o no mantenerse en las políticas de la Unión Europea. Justamente lo importante acá era que entendieran que el no implica salirse de la Unión Europea, sino mantenerse en ella, pero no a costa de cualquier sacrificio o cualquier imposición que haga esta unión frente a Grecia. Pues vamos a esperar que dan los resultados este próximo domingo 5 de julio, que también además es una fecha importante para Venezuela, es la declaratoria de la independencia en nuestro país, y habrá pues también actividades que, como siempre, pues tiene el gobierno bolivariano de Venezuela para conmemorar una fecha patria. Les recordamos que el día de hoy los vamos a acompañar durante este recorrido, que no habíamos podido hacer la presentación formal del programa porque estábamos conectados inmediatamente a las noticias desde Grecia, que justamente pues allí el día de hoy los vamos a acompañar. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desiré Santos Amaral. Nosotros hoy vamos a tener un recorrido que va a iniciar en Venezuela. Justamente queríamos iniciar con Grecia, pero pues en vista del discurso del primer ministro Alexis Tsipras, pues ya nosotros no vamos a revisar situación. Más adelante seguramente algún contacto de la Radio del Sur estaremos ampliando información de cómo están los preparativos ya para lo que va a ser esta jornada de referéndum del próximo domingo 5 de julio en Grecia. Pero iniciamos en Venezuela porque hace pocos días el presidente del CENAC, Juan Carlos Lozada, que es el Centro Autónomo de Cinematografía de Venezuela, anunciaba que Cinex y Cines Unidos decidían retirarse, son dos cadenas comerciales de cine en Venezuela, del circuito Gran Cine, que es una organización civil sin fines de lucro que permite la pluralidad de la pantalla cinematográfica en Venezuela. Vamos a revisar qué ocurre exactamente con esto y vamos a estar hablando con el presidente del circuito Gran Cine. Luego vamos a viajar hasta Ecuador. Allí, pues, una situación complicada ha vivido este país por sectores de la derecha, de la oposición ecuatoriana, apoyados desde el extranjero, han intentado desestabilizar el gobierno del presidente Rafael Correa, y él ha denunciado que Ecuador está viviendo un golpe blando, así también como lo ha denunciado la asambleísta María Augusta Calle, con quien vamos a intentar establecer contacto el día de hoy para conversar con ella sobre estas denuncias. Y cerramos nuevamente en Venezuela, hablando de cine, porque hoy pues estrena el documental venezolano Fe de Chamán y vamos a estar conversando con el director de este documental. Mucha información variada para ustedes en el Tren de la Tarde, no pueden dejar de viajar con nosotros. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 0212-994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur para quienes nos quieran llamar del interior del país y también de la ciudad de Caracas. Y además ponemos a su disposición nuestro Twitter, @eltrendetarde, y el Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Los invitamos también a que visiten nuestra página web, www.laradiodelsur.com.be. Mucha información ahí detallada. Tienen minuto a minuto actualizada por el equipo de la Radio del Sur. Nos vamos con música a la pausa. Y esto es Caibo, En Mi Lugar. ¿Qué decirte? Me pregunto en cada instante que respiras. Y no entiendo la forma en que me miras. Espero que esta sea la melodía que haga que sonrojen tus mejillas. No apagues las ganas que tengo de estar en tus pensamientos. No ves que tú eres mi centro para vivir y ser feliz. Necesito que estés aquí en mi lugar solo un momento. Quiero corregir lo hecho para vivir y ser feliz. Necesito que estés aquí en mi lugar solo un momento. Así sabrás cuánto te quiero. Perdone, si no ha sido suficiente las razones. Aquí me tienes regalándote poesía que alumbra los caminos de la vida. Mates las ganas que tengo de estar en tus pensamientos. No duermes el sentido. No ves que tú eres mi centro para vivir y ser feliz. Yo necesito que estés aquí en mi lugar solo un momento. Yo quiero corregir lo hecho para vivir y ser feliz. Yo necesito que estés aquí en mi lugar solo un momento. Y si sabrás cuánto te quiero. Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 25 minutos. Diversidad latinoamericana. Música. Cultura. Raíces. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Pueblo alerta. Cerremos filas contra el golpismo. Contra el golpismo. Rafael Correa, el presidente de Ecuador, denuncia plan para desestabilizar a la nación. Ecuatorianos, se los dije hace más de un año, está grabado. Están aplicando los pasos del golpe blando, como a todos los gobiernos progresistas de América del Sur, a ninguno de derecha, todos los de izquierda, todos los que buscamos la justicia social, cambiar la historia, las estructuras tan injustas, excluyentes de nuestra patria grande. Esta estrategia tiene 5 pasos. El primero, la etapa de ablandamiento, la hemos tenido el primer día del gobierno. Para ello los medios de comunicación tratan de generar un malestar en el estado de opinión. La segunda etapa es la de deslegitimación. Miles de editoriales, insultos disfrazados de humor, falsas investigaciones, cadenas de rumores, ataques en las redes sociales. El tercer paso, es el que con mayor intensidad se ha sentido en estos días, es calentamiento de la calle. La cuarta etapa es lo que se denomina combinación de todas las formas de lucha. Esto es todo un manual de un politicólogo norteamericano y es calco y copia de lo que se está aplicando en Venezuela, en Argentina, etc. La última etapa del golpe blando es la fractura institucional. Pueblo alerta, cerremos filas contra el golpismo. Contra el golpismo. La Radio del Sur les invita a escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía Actores Económicos. Actores Económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores Económicos. La economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masajes. Bueno, el Patriota Cooperante y Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos los Patriota Cooperante nos informa que en los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. ¿Qué onda? Los masazos con Diosdado Cabello. Con los masazos. Un masazo bueno aquí. Patriota Cooperante. Ya había comentado sobre las operaciones de Tome lo mandó Chespirito hace tiempo, sobre las operaciones de agresión que se iniciarían en España a través de un periódico llamado El Venezolano, que tiene un señor llamado Osvaldo Muñoz y que en varios países ha servido para hacer negocio. Todo ello con el cuento de que es una ventana para los venezolanos y será de utilidad para servir de apoyo a los venezolanos con sus vivencias y problemas en el exterior. Muñoz ha abierto operaciones en Miami, Orlando, Houston, Costa Rica y Panamá. Por cierto, en este último país la señora Adriana Rincón se cansó de las vivezas del señor Muñoz y decidió defenderse obligándola a vender la totalidad de la franquicia. Pues es ampliamente conocido que Muñoz utiliza el concepto de franquicia para atrapar a incautos, vendiéndole por $300,000 o más la franquicia del Venezolano TV. Pues bien, ahora Juan Muñoz decidió arreglar sus maletas e irse a España. Ya prepara el lanzamiento del Venezolano TV por un canal por internet. Se inicia con estudios propios para las grabaciones y le dice a todo el mundo que será un canal objetivo, equilibrado y veraz. La realidad es que será un canal para agredir una vez más a Venezuela y su gobierno constitucional. La trampa de Muñoz ya está montada y las operaciones comenzarán el 5 de julio, pero antes, específicamente el 2 de julio, estará lo más representativo de la extrema derecha de España para continuar con la matriz de opinión de país violador de los derechos humanos. Estarán Felipillo, José María Aznar, Mario Vargas Llosa y Cristina Cifuentes, entre otros. Lo que más llama la atención es que las invitadas especiales sean la señora Tintori y Mixi Ledesma, para que veas cómo se organizan para agredir a la patria y no escatiman en recursos. Te mando la tarjeta de invitación. Muñoz le gusta matar varios pájaros de un tiro. ¿Quién comprará la franquicia en España? ¿Aparecerá un inocente en esta nueva aventura de Muñoz? Está por ver. Por cierto, y para terminar, Diosdado, Muñoz es especialista en anunciarle a algunas personas que en su periódico saldrá una nota negativa, pero que a un buen acuerdo lo resuelve todo. ¿Cómo se llama eso? Pregúntenle a los periodistas objetivos. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante y Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos Patriota los Cooperante nos informa que en los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. ¿Cómo? Los masazos. Con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Con los masazos. Un masazo bueno aquí. Patriota Cooperante. Todos los sábados la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen Latinoamericano.

Y viajamos hasta Venezuela porque justamente allí hubo esta semana un anuncio por parte del presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela, Juan Carlos Lozada, quien informaba que las cadenas privadas de cine, Cinex y Cines Unidos, que son las cadenas de cine privadas de Venezuela, se retiran del circuito venezolano Gran Cine, una asociación civil venezolana dedicada a la difusión del cine de alta factura artística y cultural. Nosotros ya tenemos en línea al presidente del circuito Gran Cine, Bernardo Rotundo, para justamente conversar sobre este hecho. Bernardo, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Sí, hola, ¿cómo están? Gracias por llamar. Bueno, ciertamente la cartelera que se publica en los diarios de circulación nacional que ha promovido el circuito Gran Cine, que es un espacio para difundir las obras de diversa procedencia, o decir la diversidad cultural, durante 15 años y donde siempre habíamos invitado a participar a Cines Unidos y Cines, lamentablemente, desde esta semana, ambas compañías en forma concertada no salir más en la publicación de la cartelera del circuito de cine, donde bueno, eso es prorrateado y en todo se cubren los costos que implica pues la inversión para la publicación de esa cartelera, pero la idea es que el público pueda darse a conocer el cine de calidad artística y cultural o el buen cine. Entonces nosotros estamos con esa decisión porque fue muy abrupta y repentina, y ellos tienen que tomar en cuenta que nosotros hicimos una esos espacios por todo el año 2015 y nos afecta y nos daña patrimonialmente porque es un compromiso que hemos adquirido con los diarios nacionales. No obstante, el día de hoy podrán ver en los periódicos que sigue anunciándose los estrenos habituales. Hoy estamos estrenando la película Ida, que fue es una película distribuida por Gran Cine, que fue la ganadora del premio Oscar de la Academia. Continuamos con la presentación de la película alemana Dos Vidas y estrenamos la obra nacional Fe de Chamán, que es una película venezolana que se estrena el día de hoy y está presentándose en 4 salas de Caracas. Bueno, vamos a seguir por el lado del circuito Gran Cine, que es una, como muy bien tú dijiste, una asociación civil sin fines de lucro, privada. Vamos a continuar promoviendo la cultura cinematográfica, pero nos llama poderosamente la atención que lo que ya era una tradición de publicación común para promover el buen cine, de un día a otro ellos hayan decidido no seguir pautando pues en esos espacios. Bernardo, ¿qué alegaron estas dos cadenas privadas para salirse del trabajo que venían haciendo del circuito Gran Cine? Bueno, ellos salen de la cartelera Gran Cine alegando razones fundamentalmente económicas, diciendo que su estructura de costos ha aumentado, aunque nosotros tenemos la suspicacia de que eso debe haber sido producto, porque tú sabes que actualmente se está propiciando una reforma de la Ley de Cinematografía Nacional, porque la Ley Orgánica de Cultura hace un mandato que fue aprobado a finales del año pasado, hace un mandato de que se revisen todos los instrumentos jurídicos y legales que tengan que ver con la cultura, y entre ellos está el cine. Hace unos 2 meses estamos reflexionando y pensando acerca de esa reforma de ley, lo cual no significa que lo que nosotros pensemos, reflexionemos, sea lo que se vaya a aprobar en esa reforma. Y yo creo que a ellos no les agrada que nosotros estemos opinando o participando en esa discusión de reforma de ley. Y yo creo que eso representa de alguna manera una respuesta a lo que ellos no comparten, que uno forme parte, que esté discutiendo todo lo que tenga que ver con la ley de cine y las mejoras que se quieren dar para que el cine nacional siga creciendo y desarrollándose y que haya un espacio para el cine, para el buen cine, para que podamos seguir presentando películas como Ida, que ganó el premio Oscar, las películas alemanas como Dos Vidas, y bueno, y el cine nacional, como es el caso ahora que tenemos en Fe de Chamán. Bernardo, justamente de eso quería preguntarte, ¿cómo se afecta la cartelera cinematográfica alternativa frente a esta medida que toman estas dos empresas de proyección de cine, estas dos cadenas en Venezuela? Porque justamente, si bien es cierto el trabajo que viene haciendo Gran Cine conjuntamente con el CENAC y otras instituciones que vienen apoyando lo que es el buen cine independiente, que nos ha llegado a través de festivales, del trabajo que vienen haciendo ustedes en conjunto, pero si estas dos empresas salen de ese trabajo, pues se minimiza la cantidad de salas disponibles para este buen cine. No, bueno, en el caso de las salas, si tú observas, nosotros estamos estrenando fue el Chamán en Victoria Plaza, en el Marqués, en Los Naranjos y Galerías Ávila, o sea, hay salas de Cines Unidos y Cinet. Aquí el problema que está ocurriendo es que la cartelera cinematográfica, el único espacio que estaba visible, notorio, llamativo, que promovía el buen cine, se va a ver disminuido y afectado por la ausencia de estas dos principales cadenas de cine, que concentran pues el 75% de las pantallas de cine del país. Esperemos que esto no sea la expresión de otras acciones que puedan perjudicar la promoción de la cultura cinematográfica en Venezuela. Esperemos que sea un hecho aislado, pero nos preocuparía enormemente que se vean no solo reducidos los espacios de anuncio en los periódicos del país, sino que también empiece a tomar medidas para no otorgarnos salas de cine para la difusión del buen cine. Eso tendría que revisarse entonces la ley antimonopolio, porque si tú te pones a ver y hay concentración de poder y que te impiden que el buen cine sea exhibido en las pantallas venezolanas, eso tendría pues consecuencias legales y jurídicas importantes, porque eso está no solo consagrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, sino en la ley antimonopolio que fue aprobada recientemente el año pasado, a finales de año. Entonces, bueno, ellos tendrán que observar con cuidado sus acciones, porque yo creo que están atentando contra la libertad de difusión de la cultura cinematográfica y contra la diversidad cultural, que además hoy día es considerado un derecho humano. Sí, justamente me genera suspicacia eso que planteas, porque pareciera que es como un primer adelanto de lo que soy capaz de hacerte si tú te atreves a seguir adelante con la ley de cine. Pareciera a veces, y lo generara uno, y es como... una amenaza, yo sí. Espero que no sea así, sí, que no sea una retaliación, ¿no? Pero porque estamos en un mundo donde se puede debatir, conversar, intercambiar ideas, aunque no coincidamos en puntos de vista. Pero por lo pronto yo honestamente considero que esto es como una retaliación, porque uno está hablando y opinando sobre una reforma de ley que además está en proceso de discusión y donde todo el mundo va a participar y es amplio. Pues ellos también, los exhibidores van a tener cabida para ellos y además donde podrán también presentar sus puntos de vista, ¿no? Sí, yo comparto totalmente contigo esa opinión y creo que efectivamente es un adelanto. Te estoy mostrando lo que soy capaz de hacer si se llega a aprobar la ley de cine, a dónde voy a terminar llegando. Bueno, Bernardo, lo que me queda es dejar los micrófonos para que tú invites nuevamente a la gente a esos estrenos que tiene Gran Cine, que trae de buen cine independiente y también del cine venezolano, que ustedes apoyan bastante. Así es, a pesar de las dificultades, invitamos a todos los espectadores a que vayan al Cine Paseo El Trasnocho Cultural, donde estamos presentando la película Ida, que fue la ganadora del premio Oscar del 2015 como mejor película extranjera. También la estamos presentando en el Centro Plaza y en el Cine Líder. Y además continúa en su tercera semana de éxito la película alemana Dos Vidas. Y estrenamos y estamos estrenando la obra venezolana Fe de Chamán, una bella película sobre pues lo que significa el recorrido de un grupo, de una comunidad indígena que van a la Universidad de los Andes a estudiar pues en una carrera superior. Entonces, por supuesto, la adaptación no es nada fácil y la película retrata perfectamente todo ese proceso. Seguimos comprometidos siempre con el buen cine y Gran Cine, independientemente de las dificultades, va a continuar pues apoyando la diversidad cultural en el país y la democratización de la pantalla. Bernardo, y nosotros te apoyamos también en ese trabajo. Muchas gracias por estar con nosotros. Contamos siempre con ustedes y con el público, que además nos apoya muchísimo asistiendo masivamente a nuestras películas y a nuestros festivales de cine. Bien, muchísimas gracias, Bernardo Rotundo, presidente del Circuito Gran Cine. Imagínense ustedes lo que esto significa. Empezaron con la cartelera, solamente la cartelera. Es eso lo que está ahorita, ¿no? Le dice estos dos cadenas de cine, hay que decirlas con nombre y apellido, Cinex y Cines Unidos. Miren, yo no voy a publicar más cartelera contigo, Gran Cine, porque eso me genera un gasto muy grande. Pero qué casualidad que eso justamente ocurre cuando comienza y se está dando la discusión de la ley de cine, ¿verdad? Una ley de cine que viene a democratizar la pantalla que estos dos cadenas de cine han tenido secuestrada durante años, bombardeando a la gente con una serie de películas totalmente alienantes, que solamente vienen a mostrar lo que ellos quieren que nosotros veamos. Y cuando ellos ven la posibilidad de un cine alternativo que muestra otra perspectiva del mundo, que viene de otros países, pero como no le genera los grandes ingresos, ni le lava el cerebro a la gente, como lavan las películas norteamericanas, entonces ellos vienen y dicen, mira, ya, yo no puedo publicar más cartelera contigo. Por ahí empiezan. Y efectivamente comparto yo, Alejandro Silva Villamizar, comparte la opinión de Bernardo Rotundo, y justamente ahora les voy a leer los Twitter que dio el presidente del SENAC, Juan Carlos Lozada. Esto es una amenaza frente a la discusión de la ley de cine. O sea, es decir, la cadena te está diciendo, mira lo que soy capaz de hacer, ahorita me salgo de la cartelera y después pero empiezo a prohibir salas y reduzco la cantidad de salas, no te promociono, no paso tráiler, no coloco la afiche, que ya lo han hecho. La demanda de Carlos Apurva por el documental de Sabino Vives está, y está allí, ¿por qué? Porque no pasaban el tráiler en comparación con otros documentales, que eran documentales producidos también por venezolanos, pero con un tinte político a favor de quién, de la derecha en contra del gobierno venezolano. Y sabemos todos cuáles, yo no tengo por qué estarle haciendo publicidad a ese tipo de documentales. Pero sí hay que llamar la atención de la gente, de quienes nos escuchan, a que no podemos permitir que unas grandes cadenas de cine, que además nos usuran con los precios, porque el precio de una entrada de cine es costosísimo, y adicionalmente a eso nos bombardean con un poco de dulces y caramelería que está también en alto costo, y le prohíben a la gente, por ejemplo, una vez lo vi, no es que me lo contaron, lo vi, que una persona iba con una bolsa de algún dulce pequeño en su mano que no lo había comprado en la caramelería, y no le dejaron entrar a la sala de cine. Le dijeron que guardara el dulce en la taquilla y que entrara a la sala de cine y que lo retirara al salir. Eso es violarle el derecho a la gente de poder decidir dónde le da la gana de comprar una cosa. Punto. Pero bueno, eso es lo que hacen las salas de cine. Antes de seguir peleando, porque eso es lo que estoy haciendo aquí, peleando con las salas de cine, les comento antes de irnos, señor Samuel, ¿cuáles fueron los Twitter del presidente del SENA, Juan Carlos Lozada? Primero dijo, nos informan que las cadenas Cinex y Cines Unidos, dueñas del 75%, escuchen bien, 75% de las salas de cine en Venezuela, se retiran de la cartelera de Gran Cine. Luego en otro tuit dice, no solo eso afecta a la distribuidora Gran Cine, sino a todos los espectadores venezolanos que aspiran a una cartelera de cine plural. Luego en un tercer tuit dice, la decisión de Cinex y Cines Unidos se produce cuando la comunidad cinematográfica de Venezuela debate la segunda reforma de ley del cine, ¿ok? Y por último dice, nos solidarizamos con Gran Cine y analizamos la decisión de las cadenas Cinex y Cines Unidos a la luz del artículo 113 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí está. Se está revisando. Hay que investigar lo que esta gente está haciendo, porque sin duda alguna es una amenaza directa a quienes se van a sentar a discutir o están discutiendo la ley, la reforma de la ley de cine. Una amenaza directa a decirles, si la publican y nos afecta, les vamos a hacer algo peor que lo que tiene esto. 2:48 minutos, nos vamos a la pausa. Pendiente la gente que va al cine con esto. Esto es Bitoqueado, el negro y el catire. Por los lados de Payara, uno de tanto amor, y el otro no dijo nada, se pusieron a pelear, no quedaba más remedio, mucuritas y aguares, las escenas del medio. Ese Catire, ese primerito. Pero el catire lloró. De la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 51 minutos. Somos la Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes. De inmediato vamos a establecer un contacto en directo con Antonio Cuesta Marín, corresponsal de Prensa Latina en Grecia, para actualizar la información a propósito de esta concentración multitudinaria de la cual estábamos comentando hace minutos. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros en la Radio del Sur. Hola, buenas tardes. Buenas noches aquí en Atenas. Buenas noches. Bueno, primero que nada queremos conocer un poco esa gran concentración que hemos apreciado en el día de hoy, que hemos dado la información en la Radio del Sur, y por supuesto el discurso del primer ministro. Bueno, el primer ministro tenía, de la intervención que tiene, que ha tenido hace unos minutos en la concentración, en la amplia concentración, pues ha venido un poco a reiterar lo que había dicho durante la intervención de hoy en la televisión, que también es un poco en la línea del discurso que cuando yo en la intervención que tuvo el miércoles, es insistir y tranquilizar a la población de que la propuesta de decir no en el referéndum del domingo no es decir no a Europa, no es decir no a la Unión Europea y a la zona euro, sino es decir no a un acuerdo tremendamente doloroso que sería para la sociedad griega, como lo han sido estos 5 años de duras medidas de austeridad, y es decir no, sobre todo, ha insistido un poco en ese punto, en decir no a un acuerdo que ni siquiera contempla la parte más dura de la situación del país, que es la reestructuración de la deuda. La deuda ahora mismo en Grecia actualmente es insostenible y es impagable, aparte de también como ha dicho la Comisión Parlamentaria por la Verdad de la Deuda, ilegítima y odiosa. Pero más allá de esa historia, había habiendo cierta confusión en un sector de la población con el tema de qué supone el sí y qué supone el no. Muy importante lo que acabas de comentar, porque en el día de ayer también el ministro de Finanzas pues se rechazaba contundentemente esta, por supuesto, propuesta de los acreedores, pero sobre todo la expectativa que hay en el día de hoy y para el próximo domingo es que ciertamente todo el pueblo se movilice en contra de esta petición por parte de los mercados internacionales, de los organismos internacionales que quieren imponer además su agenda en Grecia. Sí, lo que ocurre es que todas las cadenas privadas de televisión pues se han posicionado claramente en contra del gobierno. Y durante toda esta semana la campaña por el sí a favor del acuerdo con los acreedores ha sido durísima. Ha habido una diferencia brutal en el tiempo que se han dado los informativos a informar de las concentraciones a favor del sí y a favor del no. Lógicamente se han volcado más a favor del sí. Y entonces incluso cualquier referencia que había a la propuesta del gobierno de decir no al acuerdo de los acreedores era presentada como una propuesta hacia el caos, hacia los peores desastres que podía sufrir el país, y en ese sentido pues el gobierno ha intentado tranquilizar, como digo, a la población y trasladar realmente el mensaje que es el que con la intención con la que se realizó el referéndum no es un referéndum. Como ha dicho el jefe de la oposición, Antoni Samaras, el antiguo el ex primer ministro que llevó al país a uno de los memorandos y de las situaciones más duras y más dramáticas para un montón de la población, que hizo que aumentara la pobreza, que desapareciera la sanidad universal, que ha vuelto a mentir abiertamente al decir que el referéndum es a favor de permanecer en el euro o salir de ahí. Y entonces, en ese sentido, el gobierno ha tenido a todos los medios en contra, y ha tratado por todos los medios, y sigue haciéndolo de aquí al domingo, de que la gente entienda que es decidir si queremos seguir como los cinco años anteriores, o si con esa fuerza que daría al gobierno el respaldo popular del plebiscito, del referéndum, pueden llegar el lunes a la mesa de negociaciones con un respaldo mucho mayor del que tenía y una legitimidad mayor. Vamos a recordar que hablamos con Antonio Cuesta Marín, corresponsal de Prensa Latina en Grecia. Y antes de finalizar, Antonio, coméntanos un poco cómo se encuentra el ambiente en estos momentos. Pudimos apreciar una gran concentración, importante mensaje además que ha dado la población en el día de hoy, y sobre todo, bueno, queremos saber cuáles son las expectativas, cómo ves esta jornada para el próximo fin de semana. Bueno, está a nivel de resultados está complicado, porque las encuestas, a medida que se han ido acercando a la fecha del domingo, han ido estrechándose el margen, y ahora prácticamente se podría decir que está en un empate técnico. Es verdad que según un poco en los ambientes que preguntas o según con qué tipo de gente que te hace comentarios, pues se ve en diferentes posiciones. Lógicamente, la del sí en general suelen ser gente que, o suele coincidir con gente que se deja llevar en gran medida por los mensajes que están lanzando las cadenas de televisión. Y la gente del no, bueno, pues entiende que la posición del no es una posición de dignidad, de soberanía nacional, en el sentido de no aceptar un acuerdo que sería muy lesivo para la sociedad y para la economía griega, como lo ha sido estos cinco años de duras medidas. Mucha gente que cuando hablas con ellos te dicen que iban a votar sí, de alguna manera reconocen que eso es verdad, que las medidas de austeridad no han servido para nada, pero tienen miedo de lo que una y otra vez y durante todos estos días ha estado machacando a la televisión, que es decir, es que vamos a salir del euro si gana el no. Entonces, bueno, pues como yo creo que en Venezuela, por desgracia, tenéis la experiencia en ese sentido de cómo los grandes canales de televisión pueden y lo hacen y lo intentan de manipular a la gente en una dirección que no tiene una razón y un fundamento realmente, por lo menos desde un punto de vista, si lo miras desde un punto de vista social y de justicia social y de democracia, pues está pasando en Grecia, porque de alguna manera se repite el pánico que tienen las élites, porque realmente la convocatoria del referendo ha sido eso, que las ha llenado de pánico a que la gente libremente exprese su opinión en un tema tan sensible como es este. Así es. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por mantenernos actualizados como siempre, y estaremos muy pendientes, por supuesto, este próximo fin de semana para conocer mucho más de la situación. Gracias a vosotros y a todos los oyentes. Antonio Cuesta Marín, corresponsal de Prensa Latina, en estos momentos haciendo este contacto telefónico desde Grecia. 3:00 p.m. y nosotros por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Evidenciando al fascismo. El defensor del pueblo Tarek William Saad señaló las discriminaciones emitidas por el sector opositor ante la paridad de género, los afrodescendientes y la comunidad de sexo diverso. Escuchemos a Tarek William Saad. En esa misma línea de pensamiento, a ver, ¿cómo se refieren a las mujeres? ¿Cómo se refieren, por ejemplo, a los afrodescendientes? O sea, dijeron cosas demenciales, pero después fueron más allá. Hablaron de negro, de indio. Para ellos, los negros, los indios, las mujeres, eso diverso, pareciera que el desprecio es de tal magnitud que no solamente merecerían ser invisibilizados, sino exterminados. Incluso allá hay odio ¿Tú dices qué tipo de delito? Mira, ya hay incitación al odio, que es una violación a derechos humanos contra estos sectores, que hay una comunidad en Venezuela de sexo diverso que tienen sus organizaciones y merecen un respeto. Entonces, ellos, según la oposición, no merecerían ni siquiera tener derechos políticos, como tampoco los afrodescendientes, como tampoco los indígenas, pero tampoco las mujeres. Pero el odio contra las mujeres me llamó mucho la atención de estos voceros de la Mesa de la Unidad Democrática, porque es un odio manifiesto de total desprecio, donde yo diría, ni siquiera ellos hablan de respeto a ese 40%, pareciera que no quisieran que fuera ni un uno. Evidenciando al fascismo. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. ¿Qué ocurre con la comunicación social en Venezuela? Es necesario avanzar en un proceso de revisión del valor ético del periodismo. La ministra de Información y Comunicación de Venezuela, Desiree Santos Amaral, reflexionó sobre cómo se han perdido los valores éticos por parte de periodistas y que es fundamental rescatarlo para un mejor ejercicio de la profesión. Los valores éticos los han, muchas veces, no los tienen como principio. Y yo creo que hay que rescatarlos. Y hay que rescatar el amor al periodismo, el amor por la verdad. La verdad hay que defenderla absolutamente siempre. Y yo creo que es importante, y yo creo que nosotros tenemos que abordar eso con mucha prontitud y con mucha profundidad. Que sea muy pronto. Y nosotros hemos propuesto reiteradamente debates en el seno del gremio y en el seno de las organizaciones no gubernamentales, y incluso desde el punto de vista del gobierno también hemos propuesto debates en función de lo que debe ser la política comunicacional. La ministra ratificó que desde que comenzó la Revolución Bolivariana siempre se respetó la libertad del ejercicio pleno de la profesión del periodismo y que no ha habido casos de represión a periodistas. Pero es que aquí no hay represión. En la revolución hay absoluta libertad de ejercicio del periodismo. No solamente de libertad de expresión, que aquí se expresa todo el que le dé la gana por el medio que le dé la gana y donde le dé la gana y dice lo que le dé la gana. No, es libertad para el ejercicio pleno, ¿entiendes? Hay garantías para el ejercicio. Ahora incluso los periodistas tienen HCM, los periodistas han conquistado una serie de reivindicaciones, y desde que incluso del gremio de periodistas en el cual yo milité y del cual yo dirigí. La ministra lamentó el gran deterioro que se ve hoy en día en el valor ético en el gremio periodístico. Nosotros tenemos un instrumento que es sumamente importante, que es el código de ética. Y yo creo que hay un deterioro del valor ético en la profesión. Y eso es muy triste. Porque yo vengo del ejercicio, en un ejercicio donde lo más importante era la noticia. Y lo más importante era la verdad. O sea, porque es la única norma que debe tener el periodista para ejercer su profesión. ¿Entiendes? Entonces ahora no es eso. La gente no le importa. Nosotros amanecíamos esperando la noticia. Buscábamos la noticia donde fuera. Hoy, en ocasiones, la gente, si no la... A mí no me necesitaban decir que fuera para tal parte, no. Si había una noticia, yo me quedaba, independientemente de la hora que saliera. Por ello, la ministra aconsejó a los jóvenes periodistas a que investiguen y busquen siempre la verdad. Que estudien mucho, que busquen la verdad y que sobre todo investiguen. Investiguen mucho, que investiguen, que busquen y que hagan lo mejor posible por conocer el idioma, por hacer el buen periodismo y sobre todo defensa de la verdad. De la verdad, que no los atrape su posición política para ejercer el periodismo, sino que defiendan el periodismo y defiendan la patria, porque sobre todo la soberanía y la paz de los pueblos depende mucho de lo que hagan los buenos periodistas. Bueno. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La hora clave. No, no es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada. Especialmente para fanáticos con clase. Con

justamente con que vamos a viajar a Ecuador, que es nuestra próxima estación, y allí este fin de semana justamente el Papa también va a estar llegando y visitando este país. Así que estamos listos, preparados para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y es que viajamos hasta Ecuador porque justamente se han dado diferentes hechos bastante, bastante complicados que han intentado desestabilizar el gobierno del presidente Rafael Correa. Y uno de esos pues lo ha denunciado la asambleísta María Augusta Calle, a quien tenemos vía Skype. Vamos a darle la bienvenida a la asambleísta ecuatoriana. Mi asambleísta, bienvenida al Tren de la Tarde. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, subirme al tren. Un placer tenerla con nosotros y viajar, porque además para nosotros es importante apoyar al presidente Rafael Correa y al pueblo ecuatoriano. Usted, justamente asambleísta, denunciaba además planes reales de la derecha violenta por intentar derrocar el gobierno del presidente Rafael Correa. ¿Cuáles son esos planes que tiene la derecha ecuatoriana? Bueno, desde hace algún tiempo se ve claramente aquí en el país que se está tratando de aplicar exactamente la misma estrategia que se ha aplicado ya en Venezuela. Entendemos nosotros que tratando de mejorar aquellas partes en las que vieron que no funcionaba y han empezado ya hace unas 3 semanas la fase de calentamiento de calle. Y se descubrió hace apenas 2 días unos documentos que se los elaboró en el seno de quien dirigen estas movilizaciones, en las que se tenía previsto que el día de ayer iban a romper los cercos policiales, agredir a la policía con un sate de violencia muy fuerte, y en la medida de lo posible, según lo que decían, tomarse el Palacio de Gobierno y destituir al presidente Correa. Esa era la estrategia, que está alimentada por otras subestrategias, digamos, como ha sido un llamamiento continuo de parte de esta oposición a la policía y a las Fuerzas Armadas para que rompan el orden constitucional. Asambleísta, hemos visto no solamente el día de ayer, sino ya otros días que ellos se apoyan en la mal llamada ley de herencias para justificar las protestas. Pero el presidente Rafael Correa ha sido muy claro y dice que es una ley que solamente viene a revisar los ingresos del 2% de la población ecuatoriana, porque el resto de la población va a salir más bien beneficiada. ¿Qué otra justificación o qué otros argumentos dan ellos para salir a protestar de esa manera tan violenta? Porque yo recuerdo que en los años pues de la derecha venezolana protestando acá en Venezuela y queriendo generar violencia, pues ellos decían que el gobierno los estaba empobreciendo, que además el gobierno venezolano era una dictadura, que evidentemente nosotros lo que estábamos era buscando enriquecernos, pero no se planteaban nunca los beneficios que habían tenido a raíz de la revolución bolivariana. Por eso me gustaría saber qué otros argumentos tienen ellos, aparte de la mal llamada ley de herencia, para justificar las protestas que están haciendo, porque la revolución ciudadana lo que ha venido es a beneficiar al pueblo ecuatoriano. ¿Será que tenemos todavía en línea ahí a la asambleísta María Augusta Calle? Estamos teniendo un problema con el Skype. Vamos a volver a intentar establecer el contacto vía Skype con la asambleísta María Augusta Calle, quien estaba con nosotros comentándonos cuáles son los planes de la derecha ecuatoriana para desestabilizar al gobierno del presidente Rafael Correa. La tenemos nuevamente. Asambleísta, le preguntaba que cuáles eran los argumentos que estaba dando la oposición ecuatoriana para llamar a esta violencia en las calles, porque ellos pues se apoyan en la mal llamada ley de herencia, que el presidente Rafael Correa ha sido muy claro y dijo que solo va a revisar los ingresos del 2% de la población y que el resto de la población va a ser beneficiada más bien con esta ley de herencia, porque, y le comentaba, que aquí en Venezuela pues inventaron miles de guiones para generar violencia en las calles, hablaron de dictadura, de violación de derechos humanos, pero no se veían la realidad, que eran los beneficios de la revolución bolivariana, y que nosotros sabemos también que la revolución ciudadana los tiene. Entonces, que justamente, no la revolución ciudadana en Ecuador, pero la revolución bolivariana en Venezuela, pues tuvo también sus beneficios y la derecha manejó el mismo guión. Me gustaría saber justamente el planteamiento que ellos hacen para llamar a la calle a la gente, porque no solamente es la ley de herencia, ¿qué más dicen? A ver, la ley de herencias fue una propuesta presentada a la Asamblea Nacional, efectivamente, por el Ejecutivo, toda vez que no puede ser presentada ninguna propuesta de ley, ninguna iniciativa de ley que tenga que ver con tributos, si no es por el presidente de la República, así lo dice la Constitución, y por esa razón se presentó esta ley. Esta ley fundamentalmente tenía el objetivo de que las grandes fortunas que existen en el Ecuador no evadan el pago del impuesto, porque hay un mecanismo muy simple y es que ponen estas grandes fortunas en fideicomisos en paraísos fiscales y cuando tiene que ejecutarse la herencia, los herederos no pagan un centavo al Ecuador. Tenemos aquí una cantidad de enormes fortunas que cuyos herederos ni siquiera viven ya en nuestro país. Y eso genera desocupación, cierre de fábricas, cierre de centros productivos, y eso porque los herederos, que generalmente ni siquiera están en el Ecuador, sino están viviendo en Europa, en los Estados Unidos, recogen su dinero de los paraísos fiscales y los reinvierten en Apple o en empresas de carácter mundial. Entonces, lo que se pretendía con esta ley es evitar fundamentalmente la evasión tributaria y la evasión de los grandes capitales productivos que hay en el país al momento de que se ejecute la herencia por fallecimiento de uno de los propietarios. Pero esa ley también aseguraba y ayudaba a que aquellas personas que reciben, que somos más del 70% de los ecuatorianos que reciben herencia, porque un 60% no recibe nada, pero de aquellos que reciben herencia, que son herencias inferiores a $100,000 cada heredero, pues no pagan ningún impuesto, cosa que la actual ley, porque existe una ley de herencias, sí se paga. Entonces, esto le daba también un carácter redistributivo, pero también de evitar la evasión fiscal y el cierre de una cantidad de puestos de trabajo. Esta ley, que no puede ser en su, si es que es analizada desde la verdad, sin malintención, no podría representar ningún temor a ninguna persona, fue totalmente manipulada y desinformada. Y, por ejemplo, decían que la gente que va a recibir una herencia de $10,000 va a tener que pagar el 70% de herencia, ¿no es cierto?, de impuesto de herencia. Se manipuló, se desinformó, se mintió de forma deliberada y eso despertó inquietud en la población, pues obviamente que despertó inquietud en la población y miedo también, y se aprovecharon de este miedo y de pero frente a esta sensación, a este sentimiento de temor que generó esta malinformación de esta ley en la población, el presidente decidió retirarla. Ya no está esa ley en la Asamblea Nacional, no está en debate. El presidente la retiró a esa ley y a la ley de plusvalía y llamó a un gran diálogo nacional. De un lado, el objetivo del diálogo es dar a conocer desde la verdad, desde el texto legal, sin tener nada escondido, a la población de lo que se trata, y lo que queremos nosotros es que sea la población con el conocimiento certero de la propuesta que hay desde el gobierno de la Revolución Ciudadana, la que tome la decisión de que si quieren o no esta ley. Lo que pasó es que apenas el presidente retiró y nos lanzamos a explicar, y el mismo presidente empezó a dar una explicación muy detallada de la ley, que se usaron una serie de mecanismos técnicos, las personas pueden entrar tranquilamente a la página web del Servicio de Rentas Internas y ver cuánto les tocaría pagar de herencia. Cuando la gente se empezó a dar cuenta que la falacia, la mentira con la que habían sido manipuladas, entonces bajó la oposición a la ley y bajó el miedo. El momento que la oposición se dio cuenta de eso, empezó a sacar una serie de otras cosas, porque ya se dieron cuenta que esa mentira se les desmontó, y entonces ahora sacan el tema de la rendición de cuentas semanal que hace el presidente de la República. Nos dicen que somos prepotentes porque simplemente no escuchamos a los banqueros y a los dueños de los medios de comunicación, empiezan a sacar temas de corrupción, cualquier cosa vale. para ver si es que siguen manteniendo este estado de intranquilidad y miedo que lograron infundir bajo el pretexto de estas dos leyes. Ahora, asambleísta, el presidente Rafael Correa ha llamado al diálogo, ha llamado a sentarse a conversar, pero evidentemente estos sectores, y ya nosotros lo hemos visto en el mismo video en Venezuela, no les gusta dialogar porque en el diálogo se caen, en el diálogo pierden, porque no tienen capacidad de diálogo y han seguido pues llamando a las calles, a la oposición ecuatoriana. ¿Qué planteamientos están hechos desde los revolucionarios ecuatorianos para enfrentar una situación como esta? Porque además hemos visto que el pueblo que apoya al presidente Rafael Correa ha salido a defender la revolución ciudadana. Eso es importante, además, el apoyo que pueda tener él de parte de su pueblo. Pero que además medidas se están tomando para evitar cualquier tipo de ataque en las calles que genere de pronto algún confrontamiento o una tragedia peor con la población. Mire, la primera medida que se ha tomado es convocar a este gran diálogo nacional. Nosotros ponemos la mesa y les invitamos a todos los sectores. Obviamente que hay sectores que no lo quieren hacer porque han considerado la confrontación como la estrategia para plan A, derrocar al gobierno del presidente Correa, o plan B, si es que no logran derrocar, desgastarle de tal forma que para el 2017 llegue un presidente Correa o un movimiento país totalmente desgastado, ¿no es cierto? Pero el diálogo no se reduce a cuatro personas. Este rato nosotros estamos haciendo un trabajo muy, muy detallado de diálogos en los distintos barrios que se va a empezar esta estrategia general del diálogo nacional luego de la venida del Papa. Nosotros ayer decidimos salir y copar la Plaza Grande ante el llamado del presidente, pero también ante una decisión política del Movimiento País, porque ya no podíamos sostener más a nuestra militancia en sus casas, viendo cómo las calles se tomaban por parte de una oposición beligerante, de una clase media alta, que por primera vez muchos de ellos seguramente pisan las calles del centro de Quito, ¿no es cierto? Pero que nuestra militancia nosotros estuvimos deteniendo porque esta es una revolución que se ha caracterizado por hacer transformaciones profundas y en paz. No queremos nosotros que la confrontación se vuelva parte de la cotidianidad de este país. Anoche decían varios tweets, decían cómo tengo de rabia que estos señores hayan logrado romper este ambiente de paz, esta ciudad de paz en la que el presidente de la República se regresaba cicleando en bicicleta a su casa a las 11 de la noche, ¿no es cierto? O sea, esta era la ciudad que teníamos, este era el país que tuvimos hasta hace 3 semanas en que pusieron toda su fuerza para crear el caos organizado. Es el que ellos quieren mantener, un caos organizado, un caos controlado, un caos absolutamente planificado estratégicamente. Y permítame decirle aquí una reflexión que a mí me preocupa mucho. Es que no son 2 meses que el Congreso de los Estados Unidos aprobó un presupuesto de 2,000 millones de dólares para fortalecer, entre comillas, fortalecer la democracia en Venezuela, Ecuador y Cuba. ¿Sí? Ese dinero, pero además en esa propuesta, no estoy segura si es que se la aprobó exactamente así, pero en la propuesta que se presentó para que el Congreso de los Estados Unidos apruebe este gran presupuesto, estaba que tenían que dar resultados concretos en 180 días. Entonces están trabajando muy rápidamente para ver si es que al menos aquí en el Ecuador logran romper el orden democrático. Bueno, asambleísta, le agradecemos muchísimo este contacto y de verdad, desde acá, desde Venezuela, desde la Radio del Sur, nos solidarizamos con el gobierno del presidente Rafael Correa y con los ecuatorianos y las ecuatorianas que quieren vivir en paz, tranquilos, además avanzando en un país que está en pleno progreso. De verdad, vamos a estar muy pendientes de lo que este fin de semana se desarrolla en Ecuador. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Solamente decirle que aquí estamos pacíficos pero firmes, que se nos está agotando la paciencia y que no vamos a permitir que un pequeño sector de la clase media alta quiera rompernos de este país que nos ha costado mucho reconstruirlo en estos 8 años de gobierno, y que esta revolución la vamos a sostener la mayoría de los sectores, la mayoría del pueblo ecuatoriano. Así es, muchas gracias, asambleísta. Ahí teníamos la voz firme del pueblo ecuatoriano representada en María Augusta Calle, asambleísta que de Alianza País, asambleísta que va apuesta por la revolución ciudadana. Veíamos el mismo esquema, el mismo guión que el gobierno norteamericano, el imperio norteamericano, apoyando con dinero, ahí lo decía, $2,000,000,000 para supuestamente fortalecer democracia, Venezuela, Ecuador y Cuba. Nada más esos tres países. Y el esquema ya lo vimos aquí, el guión lo vimos acá en Venezuela, repitiéndose ahora en Ecuador. Vamos a ver qué viene de aquí en adelante, pero lo que ellos no contaban era con pueblos firmes que se han enfrentado a toda costa a cualquier injerencia imperial. 3:26 minutos, nos vamos a la pausa en el tren de la tarde, nos vamos con música. Esto es Belanova, nos dice Baila mi corazón. La República Bolivariana de Venezuela. Las 3:29 minutos. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Así es que se gobierna. Yo le dije a María Cristina Iglesias, rectora del Sistema de Formación Ideológico, Político, Cultural de la Revolución Bolivariana, que habría que preparar conjunto de talleres de reflexión, de formación en varios sentidos. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Un primer tema que hay que pulir, precisar, y lo toca Erika, es el plan de la patria legislativo de los candidatos y candidatas de esta elección 2015. Que tiene grandes temas nacionales. Plan de la patria, aquí está. El plan legítimo que el pueblo quiere que se profundice, que se acelere, que se amplíe, que se mejore. Plan de la patria. Hecha como varias veces, Elías, hemos contado. Hay secretos que todavía no hemos contado, pero los contaremos. Me comprometo a ello. Pregúntense ustedes, ¿por qué Chávez escribió de puño y letra el plan de la patria? ¿Por qué no puso a nadie a escribir el plan? El programa de gobierno. Él mismo estableció los 5 objetivos históricos para un largo periodo de construcción del socialismo en Venezuela. Él mismo se puso a detallar la metodología, así como hacen ustedes, que hacen su metodología. Comandante Chávez estableció esta metodología. Bueno, el comandante Chávez de manera precisa fue detallando cada uno de los elementos. Esta metodología de definir un objetivo histórico a conquistar es una orientación, es un concepto, es una visión estratégica de futuro, aquí está. Luego establecer el objetivo nacional y luego establecer los objetivos estratégicos y generales casi a detalle. Tarea número 1, plan de la patria legislativo para la victoria de la Asamblea Nacional 2015. Plan de la patria admirable. Todos los sábados la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana por la Radio del Sur. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masas. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos los signos. Patriota Cooperante nos informa que los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Los masazos con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. El patriota C. Ramón nos informa. El jueves 25 de julio llegó al país una comitiva del Senado brasileño. A diferencia de la anterior, esta comisión de senadores, todos muy respetuosos, tenían una agenda ya organizada para reunirse con distintos grupos políticos en Venezuela. Lo primero que hicieron fue atender a los principales bochincheros en la sede de Voluntad Popular, en el centro plaza del municipio de Chacao. Cuando llegaron los senadores brasileños, se encontraba en la sala de reunión una foto del monstruo de Ramo Verde y le entregaron el libro Leopoldo Preso de Maduro. Lo que le estaba diciendo, que eso es una matriz que la siembran y como que aquí hay una justicia cuyo costo comercial es de 980 bolívares. Los libros quedaron de un lado de la mesa, no le prestaron atención. Te cuento lo que dijeron los anfitriones. La señora Tintón informó que tiene tiempo que no ve a su esposo, quien está preso injustamente. Claro, anda viajando. Richard Blanco intervino para decir que en Venezuela hay una dictadura. Por su parte, David Smolansky manifestó que los alcaldes de la oposición son perseguidos por el gobierno. Rinde tu plata, Smolansky. Si te entregan 5 millones de bolívares, rinde los 5 millones de bolívares. Te lo van a exigir. Mientras que Freddy Guevara no se quedó callado y le informó a los senadores que el gobierno utilizó tanques de guerra para evitar la llegada a Caracas de los senadores brasileños. Tanques de guerra. Y para terminar, la señora Ledesma manifestó que su esposo es otra víctima de la dictadura. Luego de esta reunión, la comitiva brasileña se dirigió a la oficina del Majunche Lechero en Bellomonte. Este se encontraba, como siempre, acompañado por Carlos Altimari, quien, por cierto, acompañó en el avión al Majunche Lechero en su retorno al país desde Nueva York, de la Cumbre Amarilla. El Majunche Lechero le habló de la economía venezolana, pero no le comentó su gestión financiera presupuestaria en la gobernación de Miranda. Luego la comisión de senadores se dirigió a otra reunión en el MEDIAC. En esta ocasión la reunión fue con la MUC, pero estaba alias El Chuo, quien le dijo que no querían observadores que vinieran a hacer turismo, volviendo a repetir sobre la supuesta parcialidad del CNE. Así fueron todas las mentiras. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informa. Patriota Cooperante de todos los signos. Nos informa que en los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Los masazos. Con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. La Radio del Sur les invita a escuchar Parlamento Abierto. Todos los sábados a las 3 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Barquisimeto, 97.3 FM. Está estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. De nuevo te siento cerca, mis ganas se alborotan, me provocas con tu cumbia, me embriagas de tu aroma, cuidado, entrale con cautela, y como una serpiente, atrápala por la cola. Se alborotan y el mundo se prepara, porque ya con esa cumbia se vuelve loca. Bailó y volvió con todo interior, caderona. Ya volvió. 3:41 minutos, continuamos con ustedes en el tren de la tarde, eso era Cabas, en la Caderona. Y nosotros listos para viajar a la última estación de este tren. Y ya tenemos acá en el estudio de la Radio del Sur a Juan de Dios Ruiz Gómez, director del documental Fede Chamán, que llega hoy a las salas de cine en Venezuela. Bienvenido, Juan, al Tren de la Tarde. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan, cuéntanos de qué va Fede Chamán, un documental, además, interesante ver cómo los documentales van cada vez agarrando más auge en nuestro país. Un país que la gente ciertamente a veces tiene como una cierta, no rechazo, pero sí una resistencia a veces a ir a ver un documental, ¿no? Sí, bueno, en general en Latinoamérica y el mundo un poco se ha dado, al contrario del principio del cine, ¿no? Fue el documental quien generó el cine, ¿no? Pero yo creo que nosotros ahora los documentalistas o los documentalistas contemporáneos estamos tratando de buscar un lenguaje más cinematográfico para contar nuestras historias documental. Entonces, es lo que te comentaba, este no es un documental de entrevistas, sino es un documental estructurado como una película de cine o para verla en el cine, para disfrutar las situaciones que acontecen con los personajes y cómo se estructura dentro de la película las distintas historias, porque una es la mitológica con los valores indígenas, bueno, todos tienen valores indígenas, pero que es la del chamán con este Luis, que despide a Luis, y de alguna manera hay ciertos efectos especiales donde me ayudan a mí a contar esa historia y ese ritual que normalmente se hace, pero que en esta ocasión tiene cierto estilo artístico, se podría decir, por este personaje que va a estudiar arte ahí en la Universidad de los Andes. Juan, me comentabas que fueron varios años. ¿Cómo fue el proceso de filmación de este documental? Porque, pues, evidentemente la gente lo que no sabe, cuando ve esa hora, esos 60 minutos, esos 90 minutos de producción, es todo el tiempo que un documental, en ocasiones, a veces mucho más que una película, puede tardar en producirse. Sí, bueno, fueron 7 años de trabajo con una de las personajes que es Yajataniwa, que viene de La Esmeralda, es de la comunidad indígena yecuana, y con la cual yo me encontré en 2006 allá en la Universidad de los Andes, cuando ella va a presentar el examen de ingreso por esta modalidad indígena que desde 2003-2004 se empieza a implementar en la Universidad de los Andes. Entonces, desde ese momento que yo la conocí y la registré y está dentro del documental, he venido teniendo distintos avances, contrariedades, pausas, y que de alguna manera gestan este documental, esta película que recrea de alguna manera la vida de la mayoría de los estudiantes indígenas que llegan a la ciudad de Mérida a buscar una carrera, a buscar un título, a buscar su vida y a entenderse o a conocerse ellos mismos fuera de sus comunidades. ¿Qué te lleva, Juan, a hacer este documental, ¿no? ¿Qué te lleva a ver a esa joven indígena que llega a presentar una prueba y que despierta en Juan y dice, hay que hacer una recopilación de este proceso que vive esta chica, pues? Bueno, yo creo que a mí la universidad me cambió la vida y le agradezco tanto a la universidad porque empiezas a entender tu vida de otra manera. O sea, me cambió tanto que, bueno, empecé a creer en mis sueños, en realizar mis sueños, y creo que es algo importante dentro de la vida de todos nosotros y que se manifiesta más efervescentemente cuando uno es joven y cuando tiene muchas posibilidades por delante, se te abren nuevos caminos del conocimiento, de la conciencia, del espíritu. Entonces yo creo que la universalidad de la universidad, porque es universalidad la universidad, y entenderlo así, como un todo para poder buscar su camino, es sumamente importante descubrir cómo los jóvenes ahora, o siempre creo que ha pasado, porque es como las revoluciones se hacen con los jóvenes. Los jóvenes normalmente de quinto año o primer año de la universidad son los que realmente tienen la fuerza, la fortaleza y el énfasis en lograr cambiar el mundo. O sea, se lo creen, pues. Y a medida que uno va creciendo, que va siendo mayor, pues hay gente que se doblega ante el sistema, hay gente que no, pero la mayoría se doblega ante el sistema. Y pues bueno, vienen estas nuevas generaciones a tratar de buscar, a relevar ese espíritu y esas ganas de cambio que nos da la universidad y que nos da la juventud para poder generar nuevos caminos y un camino mejor para un mejor país. Juan, fíjate que llama mucho la atención el nombre de del documental, ¿no? Fe de Chamán. Y justamente me gustaría saber por qué se llama así, ¿no? ¿De dónde nace el nombre? ¿Y cómo resalta este documental la parte de ese pueblo originario, de la etnia de donde viene esta chica que es la protagonista del documental? Sí, bueno, yo, a ver, como creo que estoy tratando de romper esquemas convencionales de hacer un documental y de entender lo que es manifestarse con una película, porque es una manifestación artística también. El documental no puede ser, no es objetivo, nunca lo ha sido, pero bueno, han tenido sus controversias ahí. Entonces yo creo que es interesante cómo el chamán o nuestros abuelos, en mi caso, yo no tengo familia chamánica, pues bueno, directamente, pero creo que ellos, los abuelos y nuestros ancestros creen en nosotros, los jóvenes, que tenemos la capacidad de poder mejorar el planeta, de poder mejorar el mundo, de poder mejorar la comunidad, la familia, de poder mejorar nosotros primero para poder mejorar todo lo demás. Entonces yo creo que la fe del chamán que tiene en los jóvenes estudiantes indígenas que van a la Universidad de los Andes, él no quiere que se pierda esos valores indígenas y que vuelvan a sus comunidades a mejorarlas, a desarrollarlas. Igual que, bueno, yo estuve en Barcelona, me fui a España y, bueno, decidí volver para terminar la película, para seguir haciendo cine, para construir un mejor país y una mejor sociedad dentro de mis posibilidades, que yo creo que es interesante como, bueno, ubicarse también dónde puede uno hacer mejores acciones, ¿no?, en la vida. Entonces yo creo que ahorita me tocaba aquí en Venezuela con la comunidad indígena, con los estudiantes indígenas de la Universidad de los Andes, que era un proyecto que tenía además antes de irme, ya había empezado y que tenía que concluir, y que tenía que, bueno, con esta fe de chamán que tengo de los ancestros, poder tratar de dar un mensaje para un mejor país. Yo creo que sí. Y lo vas a hacer porque además el tema es, sin duda alguna, un encuentro con esos pueblos originarios que nosotros son nuestras raíces. Y adicionalmente eso, ver cómo ellos logran avanzar para seguir fortaleciendo sus etnias, ¿no? Porque mucha gente piensa que estudiar en la universidad es que ellos mejoren. No es que ellos mejoren solamente. Es el hecho de fortalecer mucho su idiosincrasia como indígena para ayudar a su comunidad a avanzar dentro de un mundo que probablemente a veces se nos va comiendo, ¿no? Uh-huh. Porque pues es evidente cómo hemos ido desplazando a veces nuestras comunidades indígenas. ¿Qué crees tú, Juan, que va a hacerle clip a la gente y el match que va a tener el documental? Porque pasa, y lo comentábamos al principio de la entrevista, que la gente por lo general no le gusta los documentales. No es que no le gusta, no están acostumbrados a ver un documental, ¿no? Y como la narrativa es diferente, la forma de captar las imágenes también es diferente, en ocasiones pues tenemos resistencia, ¿no? Sí. A el género como tal. ¿Qué crees tú que va a hacer ese clic, no? Porque cada documental tiene lo suyo. ¿Qué crees tú que pasa con Fede Chamán? Bueno, yo creo que una de las cosas que acontece y que me ha sorprendido es que la gente dice que no es un documental, que es una película de ficción, porque, claro, como no tiene entrevistas y como hay ciertas puestas en escena, por ejemplo, en ese maravilloso viaje que hace este amigo Luis desde los altos del río Orinoco hasta la ciudad de Mérida, claro, es una puesta en escena, hay que tratar de cuidar las cosas que se hacen, digo, en cuanto a la fotografía, en cuanto a la técnica, es algo que se ha pensado y repensado para desarrollar una narrativa cinematográfica de película, se podría decir, porque yo creo que ya los géneros han ido uniéndose tanto, uh-huh, que ya no existe como una diferencia entre un documental y un ficción, docuficción. Hay gente que se ancla en que tienen que ser los documentales, tienen que tener entrevistas y que tienen que ser así. Yo no creo eso. Yo vengo De otra parte, y gracias a ese viaje que tuve a Barcelona, España, empecé a experimentar con cosas que hay gente que le ha resultado, y grandes artistas. Entonces, yo creo que uno tiene que imitar las cosas buenas y procurar establecer una comunicación con el público que le gusta las historias, o las buenas historias, porque a todos nos apasionan, son las buenas historias, y yo creo que esta es una buena historia para ser contada. Entonces, por eso la cuento a partir de tres historias. Esta historia del muchacho que solamente viaja a Mérida, entonces vemos los paisajes, vemos cómo el chamán lo despide de una manera muy armónica, chamánica, y cómo él se empieza a reencontrar consigo mismo hasta llegar a la Universidad de los Andes. Está la otra historia de Yajataniwa, que ya entró a la universidad, que le ha costado, que ha sido difícil. Bueno, no puedo contar la historia. Pero de alguna manera va aconteciendo distintas cosas. Y está el otro muchacho, Argenis, que estudia medicina, que ya está en la universidad, que también va teniendo ciertas dificultades, también teniendo muchos logros. Entonces, cada quien, igual Yajataniwa tiene muchos logros, pero cada quien tiene una visión distinta de la vida y escoge distintos caminos. Entonces, un poco por eso la gente le gusta la película, no se aburren y dicen, bueno, yo no creo que esto sea un documental, yo creo que es una película de ficción, pero bueno, es de la vida real, digo yo. Esto aquí no hay nada que yo le diga al muchacho, bueno, lánzate por ese barranco que, o lanzamos un muñeco, que nada de eso, o sea, es cotidianidad de la vida de ellos. Juan, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría saber en qué salas de cine van a estar ustedes a partir de hoy, porque hoy se estrena Fede Chamán en Venezuela, en la ciudad de Caracas, y va a estar en varias salas de cine. Dinos exactamente dónde para la gente que la quiere ir a ver este fin de semana. Bueno, va a estar en Galerías Ávila de Cines Unidos a las 3:20 de la tarde, a las 5:25 de la tarde, 7:35 en el Marqués, a las 4:20, 6:45 y 9:20 de la noche. Y Los Naranjos con Cines Unidos a las 5:30, 7:30 y 9:30. Y en Cinex, el Victoria Plaza a las 4:10, 6 de la tarde y 7:50 de la noche. Bueno, invitar a la gente nuevamente, Juan. Bueno, una invitación muy cordial, y muy emocionado por estar aquí en Caracas, por presentar mi película en Caracas, por ver un sueño hecho realidad. Yo creo que voy al Marqués porque quiero ver mi película en el cine. Ya la he visto, pero quiero verla, a ver si llega alguien más, pero bueno, un poco para verla en el cine y para tener esa experiencia de tratar de ver mi película dentro del circuito cine de Caracas. Pues yo creo que sí, va a ir alguien más, y hay que apoyar el cine nacional. Esa es la invitación que le hacemos a todos, no al boicot de las cadenas de cine comercial. Ya ustedes saben lo que hablamos temprano, estas cadenas de cine comercial que no quieren dar espacio al cine independiente, al cine venezolano. Pues sí, tenemos que nosotros ir a ver, porque la asistencia masiva a las salas de cine es lo que hace que estas películas se fortalezcan y que sigamos teniendo espacios dentro de estas cadenas comerciales. Juan, te agradezco mucho tu presencia acá en El Tren de la Tarde. Muchas gracias a ti. Tenemos que despedirnos, son las 3:54 minutos. Está el vigilante del Voces del Sur de los avances, Juan Darwin Serpa, haciendo ya señas, porque pues nos estamos comiendo el tiempo de los avances. Trabajamos para ustedes el día de hoy, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación, Desire Santos Amaral. Antes de irme, Samuel, quiero agradecer a Ingrid Maylin, quien escribe a través de Twitter, qué lindos saludos a todos, por la foto que se tuiteó desde la Radio del Sur, donde aparece pues el señor Samuel Romero, Antalya Díaz y Alejandro Silva, mi persona, en la transmisión en vivo de la Radio del Sur. Ese Darwin no aparece porque no pertenece pues al equipo conductor del 3 de la tarde. Nos vamos, nos despedimos con música, señor Samuel. ¿Sí? Perfecto, la invitación es para el lunes a las 2 de la tarde, para que nuevamente viajen con nosotros en este tren. Esto es la agrupación venezolana Circo Vulcano, bajo, guitarra, melódica y batería. Hasta el lunes. condensada, doble condensada, doble condensada. Gracias por viajar con nosotros. Por Radio del Sur.